Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, poniendo ya la guinda perfecta a esta semana y haciendo que disfrutéis de la radio en vivo y en directo, la radio en color. Sí, tenemos frío, pero bueno, lo vamos a superar juntos. Vamos a unir nuestras manos y vamos a invocar a los dioses del misterio para que nos atiendan y nos envíen efluvios, yo creo que muy bien termorregulados, para que podamos tener un programa en condiciones. Vamos a hacer que disfrutéis con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos. Ahí está el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche a rebosar, ¿eh? Tenemos muchísimos contenidos y espero sean de vuestro interés. Vamos a pasar esta madrugada en condiciones, disfrutando de la radio, disfrutando de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos. Materia reservada, Fernando Rueda. Bueno, pues habrá que comentar algunos asuntos de la actualidad. Por ejemplo, que aquel que logró capturar a Iceman, un personaje célebre, muy buscado, pues ha fallecido, nos ha dejado en estos días, lo comentaremos. Tenemos que hablar de unos espías muy curiosos que forman parte del Ejército de Tierra español. Son los espías del Ejército de Tierra, el CISET. Vamos a hablar de ellos, cómo actúan, cómo proceden y qué éxitos han alcanzado, qué éxitos han obtenido. No tanto éxito obtuvieron los antiguos espías del Telón de Acero. Denunciaron a la CIA, ellos habían traicionado a su país, a sus países, se habían aliado con la CIA y la CIA no les pagó, como aquello de Roma no paga traidores. Denunciaron a la CIA entre los tribunales y los tribunales no les han dado la razón. Los tribunales dicen que esto de los espías y del espionaje es asunto sotoboche y que a ellos no les compete. Lo vamos a comentar con Fernando Rueda. Y luego, en nuestro espacio de relatos, dentro de la materia reservada, pues ha salido un libro, la que fue hija secreta de François Mitterrand, del presidente de la República Francesa. Ha publicado un libro con asuntos muy curiosos. Por ejemplo, que su padre creó una célula de espías para evitar que se difundiera el conocimiento de su familia B, una familia que mantenía al margen de la familia oficial. François Mitterrand era muy suyo para estas cosas y tuvo que decir a un grupo de espías que por favor que eliminaran toda suerte de pruebas que pudieran involucrarle en esta familia B. Así que eso lo vamos a narrar con Fernando Rueda. Tendremos también Cine Zona Cero con José Manuel Escribano, bueno, reencarnación, la última de Nicole Kidman, fabulosa, esplendorosa, glamurosa. Lo comentaremos. Reencarnación, a José Manuel Escribano le ha gustado mucho, ¿eh? Ya veremos qué tal os parece a vosotros. Tendremos nuestros expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa, el capítulo 20, dedicado al misterio de Ubatuba. Si queréis saber qué es Ubatuba, pues tenéis que escuchar ese archivo. Seguro que os va a interesar. Tenemos un relato que nos llega desde Málaga y además visita a un pueblo fantástico dentro de Salamanca, ahora que hace tanto frío por Salamanca, que incluso hay fallecidos por hipotermia. Pues hablaremos de un pueblecito muy visitable, muy recomendable, de apenas 270 habitantes, se llama San Martín del Castañar y tiene muchísima historia, muchísima naturaleza que ofrecer. Con Macarena Yagüe lo descubriremos. Tendremos visita de excepción, viene Pedro Pablo May, que ha escrito una novela, su primera novela. ¿Y por qué viene a La Rosa de los Vientos? Porque el título ya invita a la curiosidad. Demonios familiares. En efecto, vamos a hablar de sectas satánicas, sectas luciferinas, rituales, aquelarres. Bueno, todo un misterio. En ediciones Minotauro podéis encontrar esa novela que nos ha encantado. También nos visitará Ángel Gonzalo, de la vieja guardia, nuestro jefe de programas. Pasaremos un ratito de tertulia entrañable hablando de satanismo, ¿eh?, y de esa única estatua dedicada al demonio que tenemos en Europa y que está instalada en el Parque del Retiro, el Ángel Caído, nada más y nada menos. Bueno, pues Pedro Pablo May nos ha ofrecido una novela fantástica y la vamos a recomendar aquí en La Rosa de los Vientos. Tendremos Gente sin escrúpulo, Nuestros somos europeos y qué, y además el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Todo esto y abundante información azul

tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. No matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? Of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't spend my life making love to you day and night, night and day. Una noche llena de glamour, una noche muy especial la que propone Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y atención, porque nos centramos en la polémica generada por el descubrimiento del Homo floresiensis. La verdad es que es el gran hallazgo, dicen, del siglo XXI, y ahora sabemos muchas más cosas. Por ejemplo, estas que nos cuenta Macarena Yagüe. Desde que hace ya casi 5 meses se descubriese al Homo floresiensis en la isla de Flores, en Indonesia, un equipo internacional de investigadores de Estados Unidos, Australia e Indonesia se ha dedicado a estudiar una recreación virtual del cerebro de esta especie de homínido. Según los científicos, el cerebro del diminuto humano antiguo se parece al del Homo erectus o quizás incluso al del Australopithecus y no al cerebro de un humano moderno con una enfermedad o trastorno del desarrollo. Aunque la razón entre el tamaño del cuerpo y el cerebro es más parecida a la del Australopithecus, la forma global del cerebro es más parecida al del Homo erectus, a pesar de que se diferencian en el lóbulo temporal. Los autores sugieren que estas diferencias son consistentes con la idea de que estas especies eran capaces de un procesamiento cognitivo superior a pesar de su pequeño cerebro. De hecho, los investigadores sostienen que su pequeño tamaño no se debe a malformaciones, sino que responde a su adaptación a la isla. Estos hombres diminutos fueron capaces de cruzar el mar hasta alcanzar la isla de Flores, donde se hallaron sus restos y donde se han encontrado muestras de que tenían un comportamiento muy avanzado para un homínido con el cerebro del tamaño de un simio, ya que se han encontrado herramientas y marcas de haber utilizado fuego. Bueno, pues es una noticia ciertamente espectacular, porque ya sabéis que después del descubrimiento, hace unos meses, se generó una línea escéptica que afirmaba que estos hombres diminutos de la isla de Flores pues habrían sufrido una deformación, y bueno, pues que no era nada más que eso, no había que especular más, que no era un descubrimiento enorme, como se les consideraba, como se incluso dijo. Más bien simios. Simios, bueno, pues aquí tenemos este avance, tenían un cerebro cognitivo, y bueno, pues eso les equipara a otros homínidos. Una noticia muy, muy, muy interesante, y a ver si ya por fin vamos derrumbando murallas estéticas, que a veces agobian un poquito. Viajamos a México, al México ancestral. Arqueólogos del sur de México han hallado una imponente ciudad perdida maya, Itzcabal, en el estado de Quintana Roo. Esta urbe maya se localiza a unos 40 kilómetros al noroeste de Chetumal y a unos 20 de la frontera con Belice. La zona está llena de vestigios mayas. Itzcabal data de finales del preclásico maya, que va desde hace 2.300 años a los años 300 a 400 de nuestra era. Desde el punto más alto de la ciudad perdida se extiende una selva exuberante donde deambulan jaguares, tejones, tapires y venados, al igual que se encuentran tucanes y serpientes. Llegar a esta extraordinaria ciudad se hace difícil a través de un viejo y tortuoso sendero que queda impracticable de abril a noviembre, la época de lluvias, lo que dificulta cualquier trabajo de restauración. Oculta aún por la tupida selva en el extremo sudoccidental de la península de Yucatán, en esta vieja ciudad se han hallado desde plazas hasta pirámides de 45 metros de altura que se asientan en una base rectangular de unos 100 metros por 40 de ancho. Los arqueólogos extreman la prudencia a la hora de ofrecer detalles del magnífico descubrimiento, aunque se atreven a adelantar algunos datos como, por ejemplo, que durante la existencia de la ciudad se produjo la mayor presión demográfica en la península de Yucatán. Los expertos consideran que este descubrimiento va a dar un vuelco a la arqueología en la región. Sin embargo, el proceso de rehabilitación va a ser difícil y costoso. Así se cree que hasta dentro de 5 o 6 años no se habrán acabado los trabajos y se tendrá todo dispuesto. Bueno, pero en todo caso es una maravilla. Yo recuerdo una conversación hace ya años con un arqueólogo mexicano y hablábamos de la península del Yucatán, de las posibilidades, de un auténtico territorio prodigioso en cuanto a descubrimientos. Y ya pues pensábamos que lo descubierto entonces era ya suficiente para hablarnos de una maravilla en la antigüedad. Y yo le decía al arqueólogo, digo, ¿y lo que se ha descubierto, verdad? Y me decía el arqueólogo, no es lo que se ha descubierto, sino lo que está todavía por descubrir. Todo lo que queda. Todo lo que queda por descubrir, la península del Yucatán y el enigmático mundo de los mayas, con ese calendario que termina en 2012. Bueno, pues tenemos esta ciudad y fijaos que este es el prodigio de este planeta Tierra, que estamos en 2005, donde ya estamos hastiados de todo, donde nos hemos abandonado a la molicie, donde ya no hay fronteras que escrutar, salvo las del espacio o las del mar, y sin embargo, ahí, en la península del Yucatán, en mitad del turismo, en mitad de los animales, de repente aparece una ciudad con pirámides de 45 metros de altura. Ahí estaba para los ojos de los arqueólogos. Así que nada, cuando me dicen los jóvenes que ya no saben si estudiar arqueología, ¿verdad? Pues fíjate, si ya se ha descubierto todavía tienen todo. Oportunidades. Hombre, si todavía quedan cosas por descubrir absolutamente maravillosas. Las cosas de azul y verde. Es alucinante. ¿Intentas decirme que ese crío te aconseja que no te cases con Joseph? ¿Y eso es alucinante? Bueno, no aparece alguien cada día afirmando ser un difunto. Y aún menos un crío. ¿Por qué no me lo dijiste? No sé, te lo he dicho ahora. No quería preocuparte. ¿Y quién demonios es? Él pretende ser... Sean, o solo se llama así. Me dijo, soy yo, Sean. ¿Qué debo interpretar? Supongo que lo que intenta decirme es que es Sean. ¿Qué es tu difunto marido? Tremendo esto. ¿Su difunto marido? Sí, sí. Un nene de 10 añitos. Esto es lo nunca visto. Esto es como Patton cuando decía que era la reencarnación de Alejandro Magno. Pues algo así. Reencarnación, es como se llama esta historia, dirigida por Jonathan Glazer, el mismo de Sexy Beast, con un guión de Milo Adica, del propio Jonathan Glazer y del mítico Jean-Claude Carrier, el guionista de las últimas películas de Buñuel, que aquí todavía está en activo. Nicole Kidman es la protagonista, Danny Houston, una veterana, Lauren Bacall, y luego el nene Cameron Bright, con una estupenda, ojo, atención, buenísima banda sonora de Alexandre Desplat, el mismo compositor de La joven de la perla que vimos la temporada pasada. Bueno, la historia es que una joven viuda, después de 10 años de morir su marido, pues decide volverse a casar. Y entonces aparece un niño que dice ser la reencarnación del difunto esposo, que nació justo en el momento de morir él, tiene 10 añitos, claro, sí. Y le pide que no se vuelva a casar porque él está otra vez con ella. Esto es terrible, señor Cribano. Terrible. Bueno, lo que pasa es que la película no es una película de terror al uso ni de misterio, es una película, yo creo, mucho más seria, mucho más oscura que todo eso, ¿no? No sé cómo contarla sin revelar el intríngulis, vamos a ver. No es una película de superhéroes, no es una película al uso, digamos, juvenil. Ya en la primera secuencia nos damos cuenta de que esto tiene una densidad, tiene un peso distinto, ¿no? La película arranca con una atmósfera muy especial, la imagen parece cotidiana, un hombre que corre por el parque, pero la música que suena nos advierte de que arranca el misterio. El argumento, la verdad es que plantea de entrada un par de situaciones un poco raras, ¿no? Un comportamiento de las personas que no entendemos muy bien, siempre con un aire extraño, muy bien planteado en la película con angulaciones de cámara y con un montaje impresionista muy justificado, no como las tonterías al uso del actual cine de importación. Y luego, de repente, en medio de una fiesta familiar, y con los planes de boda de la protagonista muy avanzados, pues irrumpe el chavalín, el niño este de 10 años, no se sabe dónde ha salido, pero su presencia se hace de inmediato extraordinariamente importante. A la joven viuda y a su pretendiente primero les hace gracia, pero luego la insistencia y además la extraña capacidad del niño para sugerir personalidad, la personalidad idéntica del primer marido, pues empiezan a desquiciarlos, ¿no? Sobre todo a ella, un personaje que brinda a Nicole Kidman la posibilidad de desplegar un abanico sensacional de actitudes, de gestos, hasta los pensamientos parece mostrar al espectador. Hay una escena clave, un primer plano fijo en el rostro de Nicole Kidman, un plano largo, casi agobiante, que permite descifrar todo el mundo interior de este personaje, ¿no? Luego la película da un giro y ya se adentra por terrenos tan frágiles que la verdad es que asustan, ¿no? En resumen, misterio, mucho morbo con estos personajes y algo así como descubrir de repente que podemos asomarnos al otro lado del espejo y lo que vemos nos pone en el mismo umbral de la sinrazón. Película muy seria y muy recomendable. Bueno, pues muy bien, vamos a ir todos a ver Reencarnación y sobre todo a Nicole. A Nicole, está Nicole formidable, está, formidable. Ah, escenitas de baño al margen. Sí. Mucho morbo tiene la cosa. Reencarnación, ¿a usted le gustaría reencarnarse en alguien en especial? No estoy muy seguro, si acaso en Ronaldo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Están nuestros expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo número 20, disfrutando el silencio de Depeche Mode a nuestros clásicos. Qué maravilla, qué bien suenan en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues estupendo prólogo musical, estupendo colchón musical, con este sonido os ofrecemos ese capítulo número 20, el misterio de Ubatuba. Atención, es uno de esos casos bien documentados, bien investigados. ¿Queréis saber lo que es Ubatuba? ¿Queréis saber cómo lo narra Bruno Cardeñosa? Son los archivos, son los expedientes del misterio. Y ya llevamos 20. Septiembre de 1957, playa de Ubatuba, Brasil. Cientos de personas son testigos de un hecho insólito. Algo parecido a un objeto volante aparece en el cielo a plena luz del día. Parece que va a precipitarse al mar, pero en el último instante alza el vuelo. Sería por pocos segundos. Acto seguido estalla en mil pedazos y una lluvia de estrellas cae sobre el agua. Eran fragmentos de un material blanquecino. Descubrir de qué se trataba se convirtió en el primer reto de los investigadores a partir de ese momento. Al frente de ellos se puso el estudioso brasileño Octavio Fontes. Desde un principio y a tenor del relato de los hechos, se sopesó la posibilidad de que se tratara de material manufacturado. De hecho, descubrió que ese mismo año, los científicos de una industria de alta tecnología de materiales de Michigan habían desarrollado un objeto muy similar, aplicando para ello modernas técnicas. Además, Octavio Fontes averiguó que aquellos fragmentos contenían magnesio de gran pureza. Sin embargo, solo análisis detallados y precisos podían aclarar el origen de aquellos materiales. Para ello, se recurrió al concurso de la Universidad de Colorado. Los análisis efectuados en Estados Unidos volvieron a incidir en lo mismo. Aparentemente, la naturaleza no podía generar un elemento de esas características. Solo gracias a la tecnología de cerámicas podía obtenerse algo similar. Además, conviene no olvidar lo que declaraban los testigos. Habían asegurado que el objeto que estalló era similar a un disco volante plateado y en aquellos tiempos, la industria aeronáutica y espacial apenas había acabado de empezar su recorrido.

una vez en estado cuántico, me vi capaz de reubicarme en el tejido espacio-tiempo y viajar 30 años atrás hasta el día en que mi padre conoció a mi madre. Fue extraño verla con mi misma edad y casi me pareció obsceno lo que ocurrió después. La cortejé, me casé con ella y propuse llamarte como yo. Esta es la razón, querido hijo, que explica la extrema semejanza que ha existido siempre entre tú y yo. La razón por la cual nunca has conocido a tus abuelos. Por esto, construí la máquina del tiempo y te llamé a mi lado en la fase final de su creación. Ahora, ¿comprendes la importancia de que hoy, el día de mi muerte, haya procurado que leas este diario? Ya sabes lo que tienes que hacer. Estos son los microrelatos de La Rosa de los Vientos. Antonio Jesús Bazalo Torres, enhorabuena, desde Málaga, Andalucía. La verdad es que nos surte de muy buenos relatos, ¿eh? Sí, sí, mandan muchas cositas, ¿eh? Andalucía, muy bien. Están muy inspirados. Pues nada, Antonio Jesús, has podido escuchar tu relato, tu microrelato en la voz de Paco de León, sin comienzo, sin final. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pues en estos pueblecitos con absoluta magia y encanto que estamos visitando, de la mano de Macarena Yagüe, la perfecta guía que nos puede llevar a estos lugares, a estos parajes, hoy estamos especialmente complacidos porque llegamos a Salamanca. Salamanca es una tierra fantástica, maravillosa, prodigiosa, es un auténtico vergel con diferentes ecosistemas, diferentes situaciones que nos invitan pues al placer y al disfrute de unos paisajes sin igual. Llegamos a un sitio, además, donde se come fenomenal, muy cerquita de... entre Béjar y Guijuelo, eso ya lo dice todo. Pues, se dice mucho, ¿eh? Tengo la boca agua, ¿eh? Se vienen a la cabeza muchas cosas. Esos jamones de Guijuelo, Macarena. Qué rico, ¿sí? Bueno, estilizados, ¿verdad? La pata tan finita, ¿verdad? Bueno. Que no más de 7 kilos, ¿eh? No más de 7 kilos. A estas horas que viene entraría una tapita, ¿eh? Pero así muy finito, ¿verdad? Sí, muy finito. En un platito voy a recomendar... que me calienten un poquito el platito, sí. Que lo calienten un poquitín, y sobre ese plato ligeramente calentito situamos las lonchitas de jamón. Casi hasta que se vea el plato un poquito, ¿verdad? Ay, ¿cómo se deshace ese jamoncito? Qué rico. Bueno. Estamos en San Martín del Castañar. Donde también hay muy buenos jamones, ¿sabes? La zona. Hombre, lo da la zona, y es que estamos en una reserva nacional, ¿no? Sí, la Reserva Nacional de las Batuecas. De las Batuecas. Estamos hablando, ante todo, del ancestral territorio por el que transitaron los romanos. Uh-huh. Hay mucha presencia romana. Presencia romana, sí, porque se supone que era el cruce de las calzadas romanas que atravesaban la Sierra de Francia, que es donde se encuentra este pueblo de Salamanca, al sur de la provincia. Sí, la Sierra de Francia, que también es un lugar bellísimo, ¿eh? La Sierra de Francia está bastante bien y es pues territorio vacio. Yo creo que los vacios eran los que vivían en aquella zona. Uh-huh. Un pueblo muy muy laborioso, muy muy trabajador y sufridor de los romanos y de todas las inclemencias invasoras, porque todos les daban para el pelo. Yo creo que iban todos a los vacios. No ganaban para disgustos. Yo creo que ya había jamones entonces. Pobre gente. Claro, dice, me das el jamón y el trigo. Bueno, pues llegamos a San Martín del Castañar, que como tú me decías, 270 habitantes. ¿No? 270 habitantes, muy poquitos. Pero se llevan bien, ¿no? Bueno, no tenemos datos de que se lleven mal, o sea, no hay malas noticias, sí. Con lo cual indica que se deben de llevar bastante bien en general. Muy bien. Y... no es un pueblo tan pequeño como los que hemos estado viendo estas semanas pasadas, sí. Pero bueno, también es chiquitín. Hombre, 270 habitantes, supongo que les dará para todo, ¿no? Para pasear, para estar tranquilos. Es un pueblo con historia, ¿no? Es un pueblo con historia, es muy antiguo porque, como tú bien decías, se encuentra dentro de la Reserva Nacional de las Batuecas. Y, por ejemplo, en esta reserva existen pinturas rupestres que nos indican la antigüedad de toda esta zona y de todos estos pueblos, sí, que pertenecen a la reserva. Sí, sí, sí. ¿Y por las calles del pueblo qué se ve? Pues por las calles del pueblo se ve mucha herencia romana y medieval. Ah, sí. ¿Hay algún puente romano que otro? Hay un puente romano, sí. Como al norte del pueblo, ya casi saliendo de él, que une dos ermitas que tiene el pueblo, que se llaman la Ermita del Humilladero, que se supone que está asentada sobre lo que era un antiguo templo romano. Interesante. y otra ermita más chiquitita que no, bueno, a día de hoy no está abierta ni nada, que es la ermita del Socorro. Del Socorro. ¿No está bien conservada? No, parece ser que no. Es más chiquitilla y no está bien conservada, y la que mantienen activa es la ermita del Humilladero. ¿Y alguna iglesia? Sí, claro, por supuesto. Tienen una iglesia que, ¿cómo no? ¿Cómo dirás que se llama? ¿La iglesia de San Martín? Bien, bien, bien, bien. Te veo puesto en el tema, Juan. Sí, has estado documentándote. Estoy, bueno. Yo es que, ¿cuánto me hablas ya de historia, de iglesia? Te pones a buscar cosas y yo no paras. Enseguida. Bueno, pues la iglesia es gótico-mudéjar del siglo XIII, y en torno a ella transcurren las principales calles del pueblo. Dentro de la iglesia hay algo muy curioso, bastante especial, y es una estela de la época romana, que los habitantes cuidan con gran esmero y la tienen situada en el atrio de la iglesia, en un sitio privilegiado. Pero tú fíjate, 270 habitantes que se van a dar un paseíto por la mañana, cuando el tiempo lo permite, y de, bueno, pues ahora me voy al norte del pueblo, que tengo el puente romano. Sí. Ahora me voy a la iglesia de San Martín, que es gótico-mudéjar. Sí. Es que lo de España es, de verdad, no valoramos lo que tenemos encerrado en este bendito país. En tan poquitos kilómetros, ¿cuántos tesoros? Es el tercer país del mundo en patrimonio cultural. El tercer país del mundo. Aquí tenemos un pueblo con 270 personas que pueden disfrutar de todo esto en una sola mañana, ¿no? Pues de restos de todo lo que ha sido la historia, de todas las épocas. ¿Y cómo me pasean los de San Martín? Pasean muy rápido, porque, ¿sí? bueno, como hace mucho frío, claro, pues normalmente están acostumbrados a caminar rápido. Se hacen el pueblo y los 2000 siglos estos... En dos minutos. Cuando se quieren dar cuenta ya se han salido. Sí. Bueno, pues como no, también hay un gran castillo, claro, en el extremo oeste de la población. Aunque a día de hoy hay que decir que no se conserva nada bien, está prácticamente en ruinas. Tan solo se conserva la torre y gran parte de la muralla. Este castillo fue un palacio fortificado hacia el siglo XV, sí, y está muy relacionado con el castillo de otro pueblo que hay muy cerquita, que es Miranda del Castañar. Hombre, un saludo tremendo también para Miranda del Castañar. Y es que, según cuenta la historia, este castillo lo mandó construir el conde de Miranda para que allí pudiesen vivir su hija y su marido, que era un noble de San Martín. Bueno, al utilizar el nombre de Castañar, supongo que el Castañar llega desde San Martín hasta Miranda, ¿no? Pues hay castaños por todos los sitios. Claro. Mires donde mires, ves castaños. Tiene que haber castañas, claro. Y claro, no te quiero ni contar la de castañas que comen en este lugar. Claro, la castaña está incluida en la gastronomía del lugar. Sí, está claro. muy asimilada. El magosto hacen allí. Y hacen de todo con castaña, licor, todo tipo de cositas. ¿Y la calle principal cómo es? Bueno, pero te cuento, vamos a volver un momento al castillo. Vamos a volver al castillo. Porque es que después de que viviesen allí la hija del conde de Miranda y su marido, pasó a pertenecer al obispado de Salamanca. Sí. Y luego, ¿qué dirás que se usó el castillo? ¿Para qué? Para cárcel. ¿Pero cómo lo sabes, Juan? Hombre, porque estas cosas... ¿Que las estás mirando? Macarena, que estas cosas ocurrían antaño. De verdad, Juan. O sea, tú tenías un castillo, sí, pasa al obispado, sí, y luego dices, bueno, ¿para qué lo utilizamos ahora? Pues venga, pues para cárcel. Vale, pero a que lo que no sabes es para qué lo utilizan ahora. Ahora lo utilizan, pues para secar jamones, ¿no? No, por ahí no vas bien. ¿No voy bien? No. O sea, he llegado bien hasta lo de la cárcel. Sí, hasta lo de la cárcel bien. Sí. Pero ahora... ¿Qué dirás que hay? ¿Cómo? En lo que son las ruinas del castillo, porque como ya decimos, ver, no queda mucho de él. Sorpréndeme. Pues el cementerio del pueblo. Ah, el cementerio del pueblo está en las ruinas del castillo. Sí. O sea, tú llegas por allí y dices, aquí estaba la torre del homenaje, aquí está don Antonio. Sí. Fíjate, lo que ha quedado. Sí, pasó de ser un pisito para dos enamorados... A ser el cementerio del pueelo. Claro. Bueno, pero esto ocurre. Esto suele ocurrir. ¿También ocurre esto? Sí, en Europa mucho. Ah. En Europa que reutilicen un lugar para otra cosa, y aprovechar piedras, aprovechar cercos, vallados. Sí, ocurre. Bueno, pues ocurre. Ah, bueno, y cómo no, como todos los pueblos, tienen una plaza mayor, sí, en la que está el ayuntamiento, sí, la vieja cárcel y el rollo de justicia. ¿Otra cárcel? El castillo fue cárcel durante muy poquito tiempo. Ah, bueno, cuando ya lo dejaron para cementerio. Hicieron una en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor. Exactamente. Y en esta plaza también hay una fuente muy bonita tallada en piedra de hace muchísimos años. Muy bueno. Y entonces, si hay cárcel, es porque había palacio de justicia o algo así. Pues debía de haberlo, sí. Claro. Debía de haberlo. Allí, vamos, no paraban. ¿Algún rollo que se llamaba así, de justicia? Va a ser que sí, ¿eh? Rollo de justicia. Y otra cosa muy curiosa que tiene este pueblo es una plaza de toros. ¿Pero cómo? ¿Una plaza de toros en San Martín del Castañar? Sí. ¿270 habitantes? Y tienen una plaza de toros. Pero allí va el Jesulín y el... Pero es que además no sabes cómo es la plaza de toros. ¿Cómo es la plaza de toros? Rectangular. ¿Una plaza de toros rectangular? Uh-huh. También es una curiosidad, ¿eh? Hombre. No se dan mucho en España, ¿eh? O sea, que el cordobés este y el litri van allí a... Sí. Y dice, bueno, pues a ver cómo damos la vuelta al ruedo. Es un poco difícil. Entonces, parece claro, más bien un estadio de fútbol. Aquí decir, vamos a dar la vuelta al rectángulo. Bueno, lo que pasa es que ahora no torean allí ya. Ah, que ya no torean. No. Es una plaza de toros antigua que se utilizaba antes, pero ahora ya no. Es como la de Vista Alegre. Bueno, esta se supone que se utiliza, aunque para otras cosas, claro. Sí, sí. Bueno, pues todo es cubrirla. ¿Sí? Y hacer ahí un pabellón multiusos, bueno, en San Martín del Castañar. Ahí se pueden preparar rápidamente, ¿eh? Para unas olimpiadas o algo. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues me está gustando este pueblecillo, ¿eh? Está muy bien. Está bien. Y muy cerca del pueblo tenemos algo que podríamos visitar si vamos por allí, que es el Convento de Gracia. Uh-huh. Un monasterio que se sitúa al oeste del pueblo y que fue fundado en 1430 por don Sancho de Castilla. Uh-huh. Y bueno, fue una importante biblioteca y se conserva en perfecto estado. Muy y bien. Es muy bonito, merece la pena verlo. Pues tenemos a un extremo del pueblo el puente romano. Uh-huh. A otro extremo el antiguo castillo, ahora cementerio. Sí. A otro extremo un convento. Un convento. Y es un pueblo fantástico, con 270 habitantes. Más no cabe. Y todo aderezado con castañas, jamones, cerezas. No está mal. Bueno, pues me vas a invitar este fin de semana, Macarena. Bueno, venga, te llevo. Vamos a ir a San Martín del Castañar, que una visita a Salamanca siempre es motivo de alegría para todos. Bueno, espero que os haya gustado este pueblecito, San Martín del Castañar. Seguimos visitando lugares con muchísima magia y encanto en La Rosa de los Vientos. Ahora la información y luego nos ponemos muy satánicos, ¿eh? Vamos a hablar de demonios familiares con Pedro Pablo May. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, y tengo el gusto de presentaros un libro fantástico, un libro que va a causar sensación. Yo se lo voy a enviar a Roman Polanski, no tengo otra cosa, porque este libro merece realmente la pena. Vais a disfrutar muchísimo con estos demonios familiares en ediciones Minotauro, lo podéis encontrar, y su autor, pues además de buen amigo, es un excelente escritor que nos deslumbra con su primera novela, Pedro Pablo May. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Ahora, en cuanto terminemos, nos acercamos a la cafetería, que creo que están de oferta. Tenemos una 24 horas ahora estupenda, ¿eh? Estamos encantados y muy, muy contentos. La última vez que conversamos en antena pues con motivo de un libro tuyo sobre los celtas, así que ahí están otra vez los mitos antiguos, la raíz, las religiones antiguas, ¿no? Así es, eso fue hace algunos años y esta es la primera novela de lo que espero que sea una larga serie, en este caso, bueno, relacionado con otro tipo de mitología, no con la céltica, sino más bien con la judeocristiana, porque hay en la novela mucho satanismo suelto, pero vamos, de fondo la idea profunda o la idea interior o otro tipo de visión de las cosas, no especialmente solo la cosa material, que últimamente parece que es casi lo único que de lo que se puede hablar, lo que se ve, lo que se puede tocar. Demonios familiares, además, es un título muy representativo y que identifica perfectamente lo que nos vamos a encontrar dentro de la obra, porque ahí hay una familia, ¿verdad? Ahí está Caín y Abel, ahí está el bien y el mal, el maniqueísmo. Bueno, son dos hermanos que son los protagonistas de la novela. Uno escorado hacia el mal y el otro no especialmente escorado hacia el bien, sino un poco representando lo que es hoy día la gente de a pie, digamos, el ciudadano de a pie, ¿no? El que vive indiferente, vive en el mundo, digamos, real, en el mundo del día a día, y que no es consciente de cuáles son las fuerzas que están operando en realidad, ¿no?, detrás del decorado que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos esta noche con nosotros Ángel Gonzalo. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Que te ha encantado la novela de Pedro Pablo. Buenas noches, Ángel. Sí, además yo el otro día ya lo decía y lo vuelvo a decir. Yo es que no puedo hablar bien con objetividad de este sujeto que tenemos hoy aquí. Pero tú esperabas tanto en su primera novela. Es que me ha gustado mucho, ¿eh? Claro. Me ha gustado mucho. Bueno, miento, me está gustando mucho. Hablaré gerundio porque me queda muy poco para concluirla. Sí. Claro, él, que es un hombre de bien, no me ha querido contar el final, pero desde luego me parece apasionante, me parece que tiene... Bueno, no en vano este señor es periodista, con lo cual se nota el ritmo narrativo. Como dicen los cursis, esta es su primera incursión en la narrativa, pero es rapidísima de lectura. Sí. Y eso yo creo que es un valor añadido y además... uno que reconoce un poco a este señor, pues sabe que lo que cuenta está documentadísimo. Pero así entre tú y yo, Ángel, ¿cuántos años lleva Pedro Pablo con estos asuntos? Porque yo le veo muy, muy de azufre, ¿eh? Muy... Mira, yo que yo sepa, que yo tenga contabilizados personalmente 23, pero me gusta que haya alguno más. Sí. O sea, que ya está vinculado. Sí, 23 llevamos ya, que nos conocemos. Pues sí, desde el 82. Vamos a hacer las bodas de plata, ¿no? Sí, casi, es sí. No, 23 que yo sepa que se interesa por estos temas, con lo cual, pues no es un advenedizo. Uh-huh. Y eso siempre es muy agradecer, sobre todo porque en este país, que yo he de decir que estos temas me interesan, pero soy un absoluto neófito, sí. Y de repente aquí sale un tema recurrente y salen 39 títulos en el mercado. Sí, esto me parece muy serio, y sobre todo porque me parece muy valiente en algunas de las cosas que plantea, como la connivencia o el mirar para otro lado de algún tipo de administración local, por ejemplo, la iglesia o cierta iglesia no queda en determinado lugar como objetivamente la gente pueda pensar, sí. Y sobre todo también yo creo que hay, para los que le conocemos y para los que conocemos por dónde él se ha movido en los últimos años, hay referencias muy claras a cierta tierra de nuestro país que yo no sé si carga con el San Benito de ser el sitio en el que más sectas o rituales de este tipo hay. Bueno, San Benito, por lo menos, que es el lugar donde... El Levante español, que es el lugar donde se... No es que cargue el San Benito, es que es donde se ha documentado mayor número de grupos de este tipo, sí. Incluso con detenciones y con operaciones policiales. O sea, yo hice hace 14 años un artículo al que titulé El Turín Español, sí. Y claro, con el asunto este de Benidorm, ¿te acuerdas? Aquello, sí. El espectáculo macabro en el que falleció una persona, se supone que estaban haciendo un aquelarre, una especie de ritual satánico, y la verdad es que la gente cargó las tintas con ese tema, pero sí que es cierto que hay una concentración extrema allí en Valencia, Alicante, ¿no? Hay algunos puntos de España también donde hay también presencia documentada o más o menos investigada de este tipo de grupos o de sectas, pero hay una concentración especialmente importante en esa región, ¿no? En todo lo que es desde Barcelona, pues prácticamente hasta la zona sur de la Comunidad Valenciana, lo cual no excluye que lo haya en otros puntos de España, porque también una zona muy activa, curiosamente, activa hasta hace pocos años, pues era la zona de la Meseta, la zona de León, por ejemplo, cercana con la frontera de Galicia, también Madrid mismo. Hay muchos puntos en España, lo que pasa es que son grupos muy pequeños, son grupos que en realidad tampoco, como le sucede al protagonista de la novela, tampoco se puede perseguir a nadie por lo que crea o lo que deje de creer, sino por lo que hace o deja de hacer y si está de acuerdo o no con la ley. Sí. El problema es que hay muchas veces que hay actuaciones o hay intenciones, hay maneras de presentar las cosas que, no siendo muy morales, no siendo muy éticas y teniendo resultados que tampoco son ni morales ni éticos, desde el punto de vista de la legalidad... Sí. O sea, pensemos, por ejemplo, por poner un asidero plenamente materialista, plenamente terrestre, ¿no? Por tocar un poco de tierra, lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Cataluña con el famoso asunto del 3%. Sí. Resulta que mientras no se hable de que si existe o no existe presunta corrupción, entonces vale, se puede permitir. En el momento que se habla de ello, es cuando se monta el lío. Pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay mucha gente sabe que hay grupos funcionando y de determinada manera, pero mientras no se hable de ello, mientras no salte, pues... ¿Y qué te parece que se asocie siempre el satanismo a determinados grupos burgueses, snobs? Hay distintos tipos de satanismo. Por cuestiones de pura agilidad narrativa, pues tampoco entro mucho en la definición con eso, pero no es lo mismo, por ejemplo, el satanismo que el luciferianismo. Lucifer, sí, son más amables. Que determinadas prácticas del mal. Dentro de lo que es el satanismo hay, por ejemplo, pues tienes ahí la iglesia de Satán, la famosa iglesia de Satán que fundó Sanzón Lavey en Estados Unidos. Sanzón Lavey, que fue asesor de Roman Polanski en La Semilla del Diablo. Y un señor que era hasta hace un par de años cuando falleció, pues era un hombre muy cotizado desde el punto de vista social. Hasta John Kerry, he visto una foto recientemente de John Kerry, el candidato republicano en las últimas elecciones estadounidenses, fotografiándose con él, tan alegre. Sí. Y que tiene entre sus adeptos, sus sacerdotes, por ejemplo, a Marilyn Manson, que él lo dice en sus conciertos, son de alguna manera también misas satánicas, y él mismo lo ha dicho en alguna entrevista, ¿no? En Europa, ¿qué tenemos en cuanto a iglesias satánicas? En Ámsterdam, a lo mejor, alguna, en Holanda sí que está admitido, ¿no? El punto central, que siempre se ha dicho que es como el punto más fuerte, es Turín, pero no solamente Turín. Hay diversas ciudades en Europa que arrastran diversos tipos de cultos. Uno, por ejemplo, está en Ámsterdam, también podemos hablar de Praga. Praga. En Barcelona, tradicionalmente semanalmente, pues hay también bastante concentración importante de este tipo de grupos, pero hay señales pues prácticamente en toda Europa, sobre todo ahora con el asunto de la Constitución Europea que se ha puesto en marcha. Esta polémica que se ha generado a raíz de si se incluía el cristianismo o no se incluía el cristianismo dentro de la Constitución, pues ha habido quien ha visto ahí la mano de la masonería, y ha habido quien ha visto la mano de algún culto luciferino que estaría presuntamente infiltrado en la Unión Europea para evitar que aparezca reflejado el cristianismo dentro de esa Constitución. En fin, historias hay para todos los gustos. El problema es que, como normalmente lo único que nos interesa es irnos de Semana Santa a la playa o ver quién gana en Operación Triunfo, pues estas cosas, como que a no ser que te interesen demasiado, piensas que son, bueno, estas historietas que se escriben por el Vaticano está interesadísimo. Fíjate que en su universidad han incluido un curso de satanismo y de exorcismo, ¿no? Bueno, es que es un negocio, al fin y al cabo. Entonces necesitan un pones al día, ¿no? Y pones al día. Y pones al día. Bueno, ese curso de exorcismo es para los propios sacerdotes, para sus propios especialistas, que ellos mismos te dicen, si tú hablas, hablando con algunos de ellos, es muy curioso la opinión que tienen. La mayoría de ellos te dicen que el 90% de los casos que hay ahora mismo de posesión diabólica, por ejemplo, son una falsedad, y te lo dicen ellos mismos, que es, normalmente el exorcista de hoy pues no es como el de la Edad Media. Sí, pero el propio Juan Pablo II ha realizado algunos exorcismos, eso se sabe. Esto es, pero normalmente suelen ser gente muy preparada, suelen ser psiquiatras, médicos, tienen una preparación bastante fuerte para diferenciar lo que es una posesión diabólica de lo que no lo es. O sea, el psiquiatra es el exorcista de nuestros días. Sí y no. Estos sacerdotes, lo que te digo, que el 90 al 95% de los casos te dicen que son absolutamente de desequilibrios mentales, pero ellos mismos te dicen que hay un 5% de casos que no tienen absolutamente ninguna explicación científica. Te lo están diciendo científicos, o sea, no solamente religiosos, sino científicos que son religiosos. Te dicen que un 5%, en torno al 5% de las posesiones, por ejemplo, no se sabe exactamente lo que son o lo que dejan de ser. Lógicamente, pues ellos lo achacan a este tipo de influencia del mal, ¿no? Yo tengo una curiosidad malsana, Juan. A ver. Yo me gustaría preguntarle a Pedro Pablo. Lo digo porque en el libro, para el que desconozca por completo cómo funciona por dentro una secta de esta naturaleza, yo creo que deben ser 250 páginas aproximadamente esta obra, y hay una descripción bastante prolija de cómo funciona un círculo, una obediencia satánica de esta naturaleza. ¿Cómo se puede documentar, Pedro Pablo, a alguien en un culto satánico cuando se supone que son secreto por encima de todo? Porque es secreto y no lo es. El secreto es una de las cosas más difíciles de guardar para el ser humano. Nos encanta esto de tener el secreto. Pero hay una manera de actuar muy típica de nuestra, y especialmente española, que es: oye, te voy a contar una cosa, pero no se la cuentes a nadie, que me la han contado a mí. Este sábado me voy a... Sí, y entonces este dice: no se lo cuentes a nadie, pero me dijeron que este se iba el sábado. Y entonces eso se va filtrando de una manera. Luego, por otro lado, el problema que tienen los... digamos, aquellos que se han inclinado por lo que se conoce tradicionalmente como la mano izquierda, o el camino izquierdo de la magia, es que lo que se busca es una notoriedad, se busca el poder, se busca la fuerza, se busca el tener una repercusión social. Hay, digamos, como dos caminos tradicionales, ¿no? Por un lado, no tiene nada que ver con la política, claro, el que llaman el camino de la derecha, que es, digamos, la magia positiva, o la magia blanca, como quieras llamarlo, y por otro lado, el de la izquierda, que es el del mal, y todo lo que es en un desarrollo espiritual, digamos, positivo, que es trabajar discretamente para uno, sin dar la lata, sin aparecer en ningún lado, pues un poco en plan alquimista. En el camino del mal es todo lo contrario. De lo que se trata es de adquirir poder y de tener preeminencia social. Y eso, de alguna manera, eso se va filtrando. Y tú, en un momento dado, pues se trata de tener las orejas abiertas y llevar mucho tiempo observando y escuchando. Te lo voy a preguntar más claro. ¿A cuántos has conocido y cuántos sábados has utilizado? Eso es alto secreto, no se puede contar. ¿Los nombres que aparecen en el libro son todos ficticios o te has llevado alguna sorpresa? Bueno, los nombres de los protagonistas son todos simbólicos. Todos tienen algo, porque, por ejemplo, Félix, que es el protagonista, es un tipo que vive en su mundo, feliz, sin darse cuenta de lo que hay alrededor, y Bruno, que es el hermano malo, pues Bruno es oscuro. No es Cardeñosa, ¿eh? No es Cardeñosa, ¿no? ¿Qué hace Bruno? ¿Qué hace Bruno? ¿A qué se dedica Bruno? Es el ginecólogo. Ah, el ginecólogo, fíjate. El suministrador. El suministrador, sí. Oye, no digamos más. No digamos más. Entonces, lo que sí resulta curioso es que al poco de terminar la novela, porque la novela tiene algunos años, luego ha sido reescrita varias veces, hasta que ya por fin ha encontrado su salida por esta colección de Minotauro, Pues lo que sí es curioso es que al terminar la novela, el nombre de la secta, que es la Serpiente Negra, descubrí que es que por lo visto había una secta que realmente estaba operando en España y que tenía ese nombre. Entonces dices, vaya, una coincidencia. Pero como nunca creo en las coincidencias, pues digo, bueno, pues por algo será. La Serpiente Negra. Se habla de unos 2.000 practicantes de la fe satánica en España. Esta es algo que no se puede decir porque no se sabe. O sea, son todo estimaciones y muy por encima, porque es lo que te digo. O sea, hay satanismo, hay luciferismo, hay lo que es la Wicca, que está muy extendida en el Reino Unido, pero ahora hay gente que está intentando ponerla en práctica en España también, sobre todo en la zona del norte de España. Perdón, como absolutamente neófito, ¿qué es la Wicca? Pues es como una nueva religión, ¿no? Es como una especie de... es retomar el paganismo céltico, nórdico, antiguo. Sí. De una manera un poco absurda, porque es como es toda esta gente que... Es un sincretismo absoluto de corrientes paganas, ¿verdad? Sí, es que es como esta gente que se declara neodruida, o neotemplaria, o neo lo que sea. Todo este tipo de cosas tuvieron su momento, y tenía su sentido en su momento. No, pero cogen hoy día, ¿no? Cogen runas vikingas y le enarbolan la espada de Rey Arturo, ¿no? O sea, o sea, mezclan churros con merinos. Sí. Entonces, tuvo su sentido, y es muy bonito, y tiene su leyenda y tal, pero es que no tiene ningún sentido, porque el papel que tenían los druidas, o los templarios, o las runas, o lo que sea, en determinada época de la histórica, no es que no tiene ningún sentido en el mundo moderno. Hoy hay que afrontarlo de otra manera. Uh-huh. Entonces, le iba a preguntar a Pedro Pablo, desde el momento en que tú te decides a utilizar una organización, una asociación católica ultraconservadora como tapadera de lo que hay detrás del grupo satánico, ¿eso es producto de tu imaginación o tenías algún indicio de que algo podía ser así? Algún indicio hay, pero tampoco se puede decir demasiado. Súper valiente y eso es muy habitual, la mejor manera de esconder algo es ponerlo a la vista de todo el mundo. Está el cuento ese de Poe, el de la carta robada, que supongo que lo conocerá la audiencia, de una carta que se está buscando, no aparece por ningún lado, y resulta que es que está encima de la mesa, justo en el sitio donde nadie debe buscar, porque se supone que no va a estar ahí, porque es una carta importante, que se ha perdido, que se ha robado, que... Entonces, la mejor manera de esconder la verdad no es meterla en un cofre y ponerlo 3.000 metros bajo tierra, porque una de dos, o no se va a encontrar nunca y no va a servir para nada esconderlo, o alguien va a acabar encontrándolo, sino poniéndolo al alcance de todo el mundo. Pues como se ha hecho en el otro lado, en el camino de la derecha, digamos, con otro tipo de cosas como el tarot. A ver, según tus averiguaciones, llevas 23 años leyendo, escribiendo sobre estos asuntos, danos el perfil medio, vamos a hablar de un perfil medio de satanista. Es como el número de las personas que lo practican. Sí. No hay, digamos, un retrato robot. Sí hay algunas características. Yo estoy viendo a Ángel Gonzalo y yo me estoy asustando ahora mismo. No, el aura suya. No, es un hombre de bien. Bondad. Es bueno, porque es una persona buena. Si no, nunca se pondría una camisa rosa, hombre. Él está a la moda. Está a la moda. El satanista no va a la moda. Un satanista es la moda. Perdona, en tu libro se supone que hay algún satanista que es un poquito yubi, un poquito a la ultimísima. A eso voy. Una descripción así, una serie de características, por ejemplo, que sí son indicativas, nos hablan de una persona que tiene una proyección social, busca tenerla, que es una persona exitosa o que busca tener éxito. O sea, no todas las personas que tienen éxito evidentemente son satanistas, pero de lo que se trata es de aprovechar ese tipo de fuerzas para, en beneficio personal, sacarle algún tipo de jugo a cualquier cosa, a cualquier actividad que uno haga. Suelen ser personas de dos tipos, o tirando a jóvenes o tirando a mayores, no de la edad media. Digamos, tirando a jóvenes porque es cuando hay más ambición, más empuje, más ganas de hacer lo que haga falta con tal de trepar, y mayores porque son las personas que llevan más tiempo y lógicamente pues son las que orientan a los demás, ¿no? Y normalmente de carácter urbano. Hay algún tipo de manifestación rural, pero bueno, está relacionado, esto sí está relacionado más, cada vez hay menos, y está más relacionado con los antiguos cultos, pues los nombres de los santos, por ejemplo, que sabemos que la mayoría de ellos pues en realidad esconden nombres de antiguos dioses de las zonas y que fueron cristianizados para controlar. De todas maneras, es curiosísimo porque vas andando por la calle. Mira, el otro día estaba, para los oyentes que sean de Madrid y que lo conozcan, pues van a reconocer la plaza, que es la de Felipe II. Sí. La reforma que han hecho en la plaza Felipe II, el otro día pasé por allí y bueno, aparte de destrozar el conjunto monumental que en su día había planeado Dalí, bueno, aparte de eso, tú pasas por allí ahora y dices, madre mía, ¿esto? ¿Qué significado extraño habrá aquí? Porque no sé si algún oyente ha tenido ocasión de ir por allí. Las farolas que habían desaparecido y han sido sustituidas por una especie de... como de unas farolas de diseño que parecen orcas. O sea, falta el señor colgando de la orca. El suelo está plagado como de una especie de lápidas, el suelo de la plaza. Yo no sé qué demonios significa eso, y nunca mejor dicho lo de demonios. Han plantado un árbol reseco en medio que parece, pues no sé, yo cuando lo vi me acordé del olivo este del que se ahorca Judas en Jesucristo Superstar. Bueno, en general le han dado un aire a la plaza. Gótico total. Pero ¿a quién se le ha ocurrido, aparte de destrozar el conjunto de Dalí, a quién se le ha ocurrido meter esta especie de... Parece una plaza con una simbología muy rara, con unos jardincitos muy extraños que han hecho. Eso me gustaría ver una foto de esa plaza desde arriba. Quiere decir que al igual que se habla de una arquitectura masónica, una arquitectura gótica, también se puede hablar de una arquitectura diabólica. Sí, la hay. Hombre, no estoy diciendo que la plaza de Felipe II lo sea, pero que tú lo ves y realmente te das cuenta de que hay... Lógicamente, este tipo de grupos pues tratan de dejar su presencia, ¿no? En los sitios por donde pasan. Y normalmente pues suele quedar disimulado. Hay, por ejemplo, algunas catedrales en España donde, curiosamente, y siendo catedrales, tú puedes ver en las tallas de piedra que tienen dentro... Pues desde escenas eróticas hasta monstruos espantosos que dices, ¿qué pinta esto dentro de una catedral? Uh-huh. O sea, ¿quién habrá puesto esto aquí y por qué? Bueno, ahora que hablamos tanto de Berenguer Sonier, ¿verdad, sí, Ángel? Señor. Claro, en su iglesia de Regla Sato hay un demonio, nada más entrar en la iglesia, un Astaroth. Demonio Astaroth, y dices, bueno, ¿y esto qué es? Hombre, los historiadores dicen que, bueno, que simplemente Berenguer Sonier repudiaba la República y que representaba con ello, colocando el demonio, representaba la República francesa. Él era un legitimista auténtico. Pero demonios, la verdad es que demonios en pocas ocasiones los vemos representados en la vida pública, en las calles públicas. En Madrid, por ejemplo, en el Retiro sí tenemos esa estatua del demonio, ¿no? Esta es la famosa estatua que aparece también en la novela. Vaya capitulito. Pero el demonio está muy presente, ¿eh? Está más presente de lo que parece. Hay muchos demonios por todos lados. Lo que pasa es que están disimulados. Por ejemplo, hay un programa en televisión que está muy de moda últimamente que se llama Pecado Original, y su mascota es un demonio. Y cada dos por tres en las cortinillas están saliendo demonios. Insisto, no estoy diciendo que eso signifique que ese programa sea satanista, pero hay muchísimos demonios en la imaginería puestos y que te están apareciendo, pues lo que es en Canarias, por ejemplo, tienes el signo que ellos dicen del demonio este chiquitín que tienen ellos como, no sé si es en Tenerife o en hay una de las Islas Canarias que representa como el espíritu volcánico, que es el espíritu del bien y tal, pero bueno, que es la forma de un demonio. A lo mejor en Lanzarote o... En Lanzarote sí, me parece que es en Lanzarote. Sí, sí, sí. Que me perdonen los oyentes canarios, que en estos momentos me estarán crucificando, pero es que no me acuerdo exactamente. Bueno, es una hora más pronto, o sea que me andáis. Hay cervezas con demonios, hay marcas donde se abrió juguetón. Pero que se reúne el ayuntamiento para decir, vamos a levantar una estatua en homenaje al demonio. Esa, la historia de Belver es rarísima. Te cuentan que es una estatua que todo lo contrario, que no es un homenaje, sino que se supone que es una representación del ángel caído, y realmente si pasas por allí justo en el momento del amanecer, te das cuenta de que el sol por donde sale, el demonio está como cayendo hacia atrás, el Lucifer, y te das cuenta de que el sol está incidiendo como en la cara, o sea que teóricamente cuando se colocó esa estatua allí era para demostrar que el demonio caído, etcétera, pero esa estatua tiene muchos detalles muy curiosos alrededor, no solamente la representación de Lucifer, sino el bestiario que tiene representado alrededor, y es algo absolutamente inédito en un país como el nuestro, que ha estado bajo control de la Inquisición y de la Iglesia Católica durante muchísimos siglos. Si me permites, Juan, una pregunta. Yo, que me consta que llevas muchos años estudiando esto y que en consecuencia tienes el conocimiento suficiente como para filtrar, conocer o descodificar cualquier mensaje que al común de los mortales se nos escape, ¿llegan constantemente a través de los medios de comunicación mensajes diabólicos o luciferinos? Sí, sí, tienes un montón de mensajes. ¿Cómo? Tienes que ir a lo que... ¿Qué es lo que te está vendiendo el demonio? ¿Qué es lo que te está vendiendo? Poder. Básicamente, la necesidad del poder y de que lo único que existe es el materialismo. Es lo único que interesa. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, en España en los últimos años se ha vivido un proceso muy interesante de cambio, para bien y para mal. Hay muchas cosas que antes estaban mal, que ahora están bien, pero también hay muchas cosas que antes estaban bien y ahora están mal. Ahora hay, por ejemplo, una decadencia moral estrepitosa. O sea, no quiero decir con esto tampoco que haya que ir con el alzacuellos puesto, pero hay... voy a utilizar una palabra muy poco literaria, pero hay un despiporre generalizado en cuestiones éticas, pues antes lo que comentaba del dinero, del 3%. Todo está bien si no se sabe. En el momento que se sabe, la ha fastidiado. Hay un afán... Tú preguntas ahora mismo, por ejemplo, a cualquier persona que trabaja en el mercado laboral que comienza. Yo tengo oportunidad de trabajar pues todos los años con un montón de becarios que pasan también por mi relación. Y yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos hace bastantes años, que, bueno, tú ibas a trabajar, querías hacer cosas, tal. Ahora no, ahora lo que interesa, el becario que te entra, salvo honrosas excepciones, y que me perdonen los becarios... ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto cobro? Oye, ¿qué horario voy a tener? Oye, que me tengo que ir a casa, oye, no sé qué... El viernes no puedo. ¿Comprendes? Sí, tengo unas décimas. Tengo unas décimas, sí. Dices, bueno, se ha perdido un poco ese espíritu de sacrificio y un montón de cosas. Todo eso está relacionado con este tema. No olvidemos que el diablo, ante todo, es, o el demonio es el príncipe de las mentiras. Entonces, nunca se nos va a aparecer el demonio de las patas de cabra, que por otra parte no existe, porque es una cristianización de uno de los dioses griegos de la antigüedad, el dios Pan. Eso nunca se nos va a aparecer. Siempre el demonio se nos va a aparecer, si se nos aparece en la vida, con una forma atractiva. Una forma de, hola, soy yo, estoy aquí, me pasa esto, pero algo agradable, algo que te puede acabar conduciendo al camino del mal. Como la ilustración de la cubierta de Demonios Familiares, a lo mejor. Así es. Demonios Familiares. Sí, la verdad es que la portada no engaña a nadie, quiero decir, el que compra el libro ya sabe lo que está comprando. El Minotauro, y bueno, tú como fiel amante de la historia antigua y de estas tradiciones antiguas, si Constantino no hubiese vencido en el puente Milvio con el estandarte de la cruz sobreimpresionado en el disco solar, si no se hubiese impuesto el cristianismo, si a lo mejor las legiones romanas hubiesen impuesto a su dios, que era Mitra, un gran dios, por cierto, ¿tendríamos demonio ahora? Sí, porque siempre ha existido. Siempre ha existido. Es evidente. Es que si no existiera... De hecho, es que el demonio no puede desaparecer nunca. No puede, como no puede desaparecer el mal, no puede desaparecer el bien. La vida funciona a base de... Necesitamos siempre de ¿no? el antagonista. Esa ficción, ¿no? Sí, esa ficción. De hecho, yo siempre digo que el demonio en realidad es un entrenador. Es un entrenador porque es el tipo, bueno, es el tipo, o es la fuerza, o el, hablemos del mal en general, sí. Es la fuerza que nos pone ante las tentaciones, ante los defectos, ante los problemas, para que aprendamos a superarlas. Si conseguimos superarlas, salir adelante, eso que hemos ganado, como decía Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. Pero Pablo May, nos ha encantado tu libro, mis respetos, los respetos de Ángel Gonzalo también, supongo. Sí, siempre. Igualmente. Ahora te besaremos. Y... Siempre, somos los presidentes de su club de fans. Gracias. Exactamente, en Minotauro lo podéis encontrar, Demonios Familiares. Mira, acaba de entrar un Bruno, pero no es el maligno. Es el otro protagonista, el del lado izquierdo, el camino izquierdo. En lugar de Bruno es Brudos. Pedro Pablo, te veo muy empecatado, ¿eh? Que el lado izquierdo es el lado siniestro. Exacto. ¿Qué vas a hacer este sábado, Pedro Pablo? El sábado es un día para meditar. Sí. Sobre todo cuando pierde el Madrid, porque esto es de los nuestros. Sí, sí, sí. Llevamos una temporada invocando. Sí. Pues muchas gracias por haber venido a La Rosa de los Vientos a presentar tu primera novela, que nos ha encantado. Pedro, gracias, Pablo, a vosotros. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Después de Demonios Familiares, la interesante novela que nos presenta Pedro Pablo May en ediciones Minotauro, claro, hay que escuchar a sus satánicas majestades, los Rolling Stone, que llevan, yo no sé cuánto, Macarena, ¿cuánto pueden llevar? 5.000 años pueden llevar esto. Más o menos, entre 4.500 y 5.000, sí. Esto estaba el culto arimán. No se sabe calcular exactamente. Exactamente, entonces, en el principio de los tiempos fue Mick Jagger. Sí, y ya luego... Todo lo demás. Y luego todo lo demás. Luego Dios extrajo una costilla de su cuerpo. Uh-huh. Y saliste tú. Y salí yo, sí. Y somos los dos que quedamos ya de aquella época. ¿Nunca te he dicho, Macarena, lo maravillosa que eres? No, me lo dices poco, la verdad. ¿Y el trágico final que se intuye para ti? ¡Uy! Dios mío, ¿por qué? Bueno, menos mal que no eres un águila perdicera. No. ¿Eh? No. Porque fíjate qué problemas con los tendidos eléctricos. Aunque, en azul y verde debemos contar que hay empresas eléctricas que, hombre, por lo menos han demostrado cierta concienciación ecológica. El caso de Iberdrola, por ejemplo. Sí, parece ser que van a cuidar un poquito más de estas aves. A ver. Bueno, pues resulta que Iberdrola ha enterrado 2 kilómetros de tendido eléctrico en el municipio de Navalcarnero, en Madrid, para evitar que mueran en esta zona más águilas perdiceras. La decisión fue adoptada después de que la Sociedad Española de Ornitología denunciara ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el hallazgo en Navalcarnero de un ejemplar de águila perdicera electrocutada bajo una torre eléctrica a finales de 2003. A raíz de esta denuncia, la Consejería requirió a Iberdrola que actuara para evitar que murieran más ejemplares, por lo que la empresa decidió soterrar 2 kilómetros de tendido eléctrico. La SEO, la más veterana de las organizaciones de defensa ambiental españolas, ha acogido con gran satisfacción la actuación de Iberdrola y considera que la campaña Águila Perdicera, ave del año 2005, no ha podido empezar con una noticia más positiva. Con esta actuación ha quedado de manifiesto que cuando colaboran la sociedad civil, la administración competente y las compañías eléctricas, los resultados son muy satisfactorios y contribuyen a la efectiva corrección de tendidos peligrosos para la avifauna. Según el grupo ecologista, la electrocución por tendidos eléctricos, la continua pérdida de la calidad de su hábitat, la persecución directa o las molestias ocasionadas por actividades recreativas son algunas de las principales amenazas que sufre la especie en nuestro país. En tan solo 2 décadas, advierte la SEO, la Comunidad de Madrid ha perdido 7 de los territorios de águila perdicera que antaño se conocieron, lo que demuestra la delicada situación por la que atraviesa Madrid. Un territorio de águila es donde pueden nidificar. Si ha perdido 7 territorios, pues es 7 zonas donde la águila perdicera antes nidificaba y ahora ya no lo hace. Y ahora ya no puede. Bueno, pues buena noticia, porque este soterramiento del tendido eléctrico en Navalcarnero, 2 kilómetros, poco es, pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Va a significar que seguramente más de un águila se va a salvar. Por lo menos. Más de un águila. Ya veis que cuando se quiere, se puede hacer. Se puede hacer. Solo es cuestión de voluntad y dinero. Así que bien por Iberdrola y a ver si cunde el ejemplo y se pueden salvar muchas más aves. Y atención, porque recibimos con preocupación esta noticia que nos proporciona Greenpeace. Habla de Huelva. La organización Greenpeace ha alertado en Huelva de niveles de radiación 97 veces superiores al máximo permitido en las proximidades del río Tinto, cerca de donde se ubica el polo químico de la capital onubense. Según la institución, el aire, el suelo y el agua de Huelva están entre los más contaminados del mundo, con niveles que superan por mucho los máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Desde hace 40 años, Huelva tiene a escasos 500 metros de la ciudad un polo químico y una enorme balsa de residuos tóxicos, donde han ido a parar unas 120 millones de toneladas de fosfoyesos producidos por las empresas del citado polígono industrial. Las últimas mediciones realizadas por Greenpeace y la Mesa de la Ría han detectado niveles de radiactividad hasta 97 veces superiores al máximo legal. Actualmente, las balsas de fosfoyesos ubicadas en las marismas del Tinto, a escasos metros de la ciudad, alcanzan los 18 metros de altura y casi 120 millones de toneladas acumuladas. Unos fosfoyesos que incluyen importantes cantidades de elementos radiactivos, metales pesados y ácidos libres. Por todo ello, Greenpeace y la Mesa de la Ría han pedido el cese inmediato de los vertidos contaminantes a la ría y las marismas, la implementación de procesos productivos limpios y la regeneración de la zona costeada por la propia industria. Bueno, pues Huelva, donde hay auténticas maravillas naturales, donde tenemos zonas de privilegio, pero también es verdad. Yo lo hablaba con el alcalde de Huelva hace ya 12 o 13 años, en una ocasión que vino a visitarnos a turno de noche. Vino de madrugada para compartir en directo cómo era Huelva, su ciudad, la proyección que querían darle, y tenían ese problema, y el alcalde lo reconocía, que la polución y los polígonos industriales habría que tratarlo a lo mejor de otra manera, darle otro tipo de mirada. Y sí que es verdad que Huelva en ese sentido tiene estos altos índices de contaminación industrial, y según nos cuenta Greenpeace, en algunas zonas, 97 veces superior la radioactividad. A la máxima permitida, sí. Bueno, pues ojalá que demasiado. Esto en Huelva se lo tomen en serio y nos ofrezcan pues lo que es Huelva, un sitio maravilloso. Momento para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hombre, ¿cómo estás, Silvia? Muy bien, estoy esperando. Hola. ¿Ves? Ya sabía yo. Sí, últimamente me dices unas cosas en las promociones que vamos. ¿Pero qué me cuentas? Hombre, ya. Yo no sé, cuando ponga la promoción en marcha, a ver qué sensación causamos. Que no se pierdan las promociones de La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio a lo largo de toda la programación. Pero tú, cual momia, tienes que estar ya preparado. Pues ya. Aquí no paramos de faltar al respeto al líder cósmico, y esto no está bien. ¿Sí? Solamente suscribimos lo que tú manifiestas. Ya, que eres muy susceptible, de todas maneras, y te lo sueles tomar a mal. Ya, hombre, pero cuando digo que soy la momia, lo digo pensando que voy a recibir el cariñito, que me vas a decir que no, hombre, que no. Pero sí, vamos a ver. Lo primero que hacemos según llegamos es todas las vendas que están sucias, sí, sí, las ponemos al remojo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me sacáis del armario. Si te cuidamos, vamos con un cariño. Me ponéis un poquito de formol por encima, ¿verdad? Claro. Qué bien. Bueno, vamos al correo electrónico. Bueno, a ver qué cuentan nuestros oyentes. Tenemos un correo de Pilar. De Pilar. Desde Miami. ¿Desde Miami? Sí, sí, dice que nos escucha todas las noches. Sí. Y que es una pena, porque cuando vivía en Madrid, pues que no sabía ni que existíamos. Y se ha tenido que ir a Miami. Tú fíjate. Claro, sí. Si por el horario. Pero si es que lo que le estoy diciendo yo a mi jefe, Ángel Gonzalo. Sí. Digo, Ángel, por favor, modifica nuestro horario. Ah, creí que era que nos fuésemos a Miami. No estaría mal, no estaría mal. Al final nos vamos a tener que ir a Miami, claro, para poder hacer el no nos va a quedar otro remedio. El programa en un horario digno. Hay que cruzar el charco. Claro. Claro, oye, por cierto, van a grabar la película, van a hacer una película. ¿Qué película? Corrupción en Miami. ¿Ahora que vamos nosotros? Sí, Colin Farrell, ¿no? Colin Farrell, bueno, sí, pues... Hombre, lo mismo escogen a Juan. Y Jamie Foxx. Sí, y Jamie, bueno, pues que vamos los buenísimos. Tres, los tres. ¿Y vamos el Colin le van a volver a teñir? ¿De rubio? De rubio. Claro, para que tiene que hacer, ¿no? De Dean Martin, ¿no? ¿Cómo se llama? Don Johnson. Ah, Don Johnson. De Dean Martin. Dean Martin. Luego dice lo de la momia. Es que Juan, de verdad. En fin. Bueno. Vale. Pues, ¿qué era esa? Estábamos en Miami. ¿Qué ha dicho? Bueno, Pilar dice que a ver si le podemos dar la opinión sobre el libro Los Illuminati que ha escrito Paul H. Cobbs, y quieres saber un poco más y a ver qué opinas tú. Pues es un libro muy recomendable y bueno, yo es que no sé si decirlo, pero... No lo voy a decir. Pues no. Pero, Paul Koch... Paul Koch... ¿Pero por qué dirás? Es Paul Koch. Es Paul Koch. Es seudónimo. Sí. Anda. Claro, es un seudónimo. Quien ha escrito, por motivos de seguridad, ha utilizado el seudónimo, claro, pero quien ha escrito el libro de los Illuminati en temas de hoy... Es amigo del programa. Es amigo del programa. Y vamos. Y no podemos decir más. No podemos decir más, pero es un libro muy recomendable. Ahí estamos. Muy recomendable. Y hasta ahí podemos leer. Vamos, que lo han escuchado en el programa. Ahí. Vale. Así que Pilar, a terminarlo. A terminarlo, que está muy bien. Ya está. ¿Qué cosas ¿Ya pasan, hemos terminado? ¿Eh? ¿Qué casualidades, verdad? Bueno, sí. Déjate. Bueno, pues hemos terminado con Pilar y empezamos con María. Sí. Anda. Dice que sobre la crítica de Vera Drake le gustaría saber si en la película puede haber cierto trasunto de Europa 1951 de Rossellini y consiguientemente de cineastas nórdicos como Dreyer, Bergman o von Trier. Hombre, la época que refleja la película es esa, es la de los años 50, y hombre, yo no sé si va en línea de los nórdicos o en línea de esto que propones, yo no lo sé, se lo preguntaremos al señor Escribano en todo caso, pero sí, sí, hombre, puede la coincidencia en la temática y en la época que nos cuenta, ¿no? Esa época posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, un poquito grises también, pero bueno, supongo que vas por ahí. Dice José Francisco, antes no, Macarena, si tenías alguna cosilla, ¿no? Bueno, es que esta oyente nos decía también que a ver si nos hacíamos eco en el programa de la gran riqueza histórica y arqueológica que hay en la ciudad de Cádiz, ya que por allí pues parece que no le sacan todo el partido que ofrece. Sí, hombre, aquí hablamos con mucha frecuencia de Cádiz, lo contamos, y siempre que hay algún descubrimiento arqueológico, algo últimamente sobre lo de la Atlántida, siempre lo decimos. Tenemos mucho cariño a Cádiz. José Francisco dice, buenas, os mando el email por teléfono porque tengo el ordenador roto. Pero bueno, es que claro, se pueden mandar los emails estos, los correos electrónicos por teléfono también. Teléfono, sí. O sea, pueden hacer tantas cosas. Pero desde el fijo. Sí, desde el teléfono móvil. ¿Desde el móvil? Desde el móvil. Desde el fijo. Pero hay creo desde que también, algunos fijos que se mandan también es posibilidad. Mensajes sí, de texto. Sí, sí, sí. Incluso recibes mensajes de texto y te los lee el ordenador. Sí. Incluso desde cabinas puedes mandar mensajes. Es correcto. Texto sí. Claro, claro. Es verdad. Fíjate, Juan. Y también hacen fotos ahora, ¿no? Sí, también. Hay unos teléfonos en algunos centros videos comerciales que tienen vídeo. Que tienen vídeo y foto. Sí, pero eso, claro, debe ser caro. Es un poco. Vamos, tienen hasta un piso ya los teléfonos. Eso debe ser cosa del demonio. Uy, bueno, por Dios. Pues, esos artilugios, vaya noche. Esos artilugios los carga el demonio. Sí, ¿ves, Juan? Sí, luego dices que te llamamos momia. Pues dice José Francisco, me gustaría que hablarais del manuscrito Voynich. Dicen que puede ser de botánica o medicina. Saludos desde Málaga. El manuscrito Voynich es uno de los grandes enigmas literarios. Seguramente es una gran farsa, una gran broma del que lo concibió. Entonces, un tratado sobre agricultura o botánica. Bueno, dice botánica o medicina. O medicina. Yo sospecho que va a ser que no. Yo sospecho que puede ser toda una inmensa broma, o a lo mejor algo que en su día un tal Roger Bacon le dio por idear y creó un código, que creó unos textos, y supongo que desde donde esté, en el más allá, se estará partiendo de risa con todas las elucubraciones que hay sobre este manuscrito Voynich, indescifrable. Bueno, pues así sí, se claro, queda contento. Claro. Y por cierto, hay ahora un libro sobre el manuscrito Voynich. Uh-huh. Sí, hay un libro. Sí, de Aguilar. De Aguilar. Que además acaba de salir. Así que los que quieran estar un poco informados, pues ahí tienen la opción. La opción, sí, señor. De verdad, es que estamos al día, ¿eh? Estamos sobradísimos. No se nos pasa una. Bueno. Pues mira, Pablo tiene 15 años y cada noche, pues, escucha el programa. ¿Pero qué hace Pablo con 15 años escuchando el programa? Pues fíjate. Estamos pervirtiendo toda una generación. Luego nos rendirán el colegio. Exactamente. Dice que luego nos echará la culpa de su fracaso escolar. Pues no, oye, sí, aquí se aprende mucho. Sí. Dice que le apasionan todos los temas y sobre todo los misterios cristianos y eso que no se declara creyente. Pero bueno. Bueno. Tanta es su afición. Yo con 15 años, Martín, yo ¿te planteabas estas dudas? Yo estaba con mi Segunda Guerra Mundial, con mis hazañas bélicas, con las cosas estas. Sí, ¿no? En 1984. Ya, pues oye, claro, que si sí, tenías una novia. Bocata del recreo. Una novia, ya con 15 años ya no había recreo. Ah, no había recreo. Una novia. Una. He especificado una porque... Pues yo era ¿Cuál era? Juan? Yo era un jovenzuelo muy apuesto, Martín. Sí, entonces, hombre, eso no lo dudamos. De los de lanza, ¿no? El ordenanza... No, de los de lanza. Ah, de los de lanza. La ordenanza era otro señor. De los de lanza en astillero, rocín flaco y calvo corredor. Sí. Pues un poco así. Entonces, oye, tal y bien. Uh-huh. Bueno. ¿Sí? Tenía sus encantos, ¿no? Claro. Bien. Bueno, pues Pablo, no sabemos si es buen mozo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que es muy aficionado a los temas que te ha comentado. Sí. Y bueno... Tal es así que se ha puesto a escribir una novela acerca de la Semana Santa junto con un amigo. Pero bueno, esto es un adelantado. Pues sí. Con 15 años se ha puesto a escribir una novela sobre la Semana Santa. Anda, para que veas. Es un osado, pero es... ¿Y quieres saber un poquito si le puedes dar algún consejo? Hombre, sobre la Semana Santa, ahora tenemos un gran bestseller que es La Hermandad de la Semana Santa de Julio Navarro, que se lo está llevando de calle. Que por cierto, no recuerdo la editorial, será Plaza y Janer, será Ediciones B. O Planeta. O Planeta. Bueno, el caso es que, Chiqui, ya Julio Navarro ha hecho el camino. Escríbeme sobre otra cosa, si quieres. Hombre, mira, con 15 años escribe sobre lo que quieras. Claro que sí, hombre. No le vamos a quitar esa ilusión. Si te gusta lo de la Semana Santa, pues, coge con tu compañerete y hacéis la novela y yo tendré mucho gusto en leerla cuando la publiquéis. Claro que sí. ¿Quiénes somos nosotros para restar ilusión, verdad? Pues nadie. Muy bien. Pablo, desde Galicia, nos cuenta que es un mejillón que lleva escuchando el programa hace ya 8 años. Muy bien. Y dice que sin ánimo de que esto se asemeje en demasía a una carta a Melchor y compañía, le gustaría que intentases entrevistar en algún momento a un grupo español que está pegando bastante fuerte en la escena metálica nacional. ¿Ah? Se llaman Saratoga. Hombre, pero son muy veteranos, está muy bien este grupo. Bueno, es uno de los grupos favoritos de Pablo. Sí. Y además, pues también sugiere un pequeño pasaje. A ver. Uno que se trate sobre As Revoltas Irmandiñas. Las Irmandiñas, bueno, pues... Y dice que es un tema que le ha interesado siempre, pero que no ha llegado a comprender muy bien. Hombre, muy unido al nacionalismo gallego, ¿verdad? Además, cuando echan mano de los capítulos históricos, siempre están ahí esas revueltas y mandiñas. Bueno, pues lo apuntamos con mucho cariño. Martín, a ver si me traes grupos para tu sección Digimartin. Sí. Bueno, pues tomo nota. Como With Intentation. Venga, a ese nivel. ACDC. Entrevístame a Evanescence para la semana que viene. ACDC para la otra. Bien. A los Rolling Stone para la otra. McCartney. U2. Paul McCartney. U2. U2 también. Phil Collins. No, te ha sido un poco. A Michael Jackson. Sí. Venga, está un poco más liado, ¿eh? Que nos cuente lo que siente. Sí, hombre, entre sesión y sesión. Muy bien. Por esa cruz que lleva y tal. Eso la polémica es. Que ha habido. Es que he visto un documental que se llama Viviendo con Michael Jackson. ¿Y qué dice? Que bebe vino tinto y no sé qué. Bueno, fíjate. Pues eso, ellos el documental y nosotros aportamos el testimonio radiofónico. Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos con un correo primero de Fernando. Fernando, 27 años. Nos escribe a mitad de camino entre Córdoba y Viena. Sí, es que viajeros, un camino un poco largo, entre Córdoba y Viena. Eso debe ser unos 3.000 kilómetros o 4.000. Exacto. Mi novia Mercedes se encuentra ahora en Viena, trabajando en la universidad. Oh. Un cerebro fugado, dice. Y como yo aún sigo aquí, en Córdoba, tenemos que aguantar en la distancia, lo cual es bastante triste y nos duele bastante. Sin embargo, hay algo que nos hace sentirnos más cerca y es escuchar cada día juntos el programa del día anterior de La Rosa de los Vientos. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí, nos gusta mucho a los dos y no hay día que se nos escape. ¡Qué gran verdad la de Juan Antonio, de que la pareja que escucha a La Rosa unida! Sí, amigo. Tanto mi novia como yo damos fe. Los 3.000 kilómetros que nos separan desaparecen un poquito cada día, al menos durante 2 horas y media. A mí estas cosas me emocionan mucho. Hombre, yo... ¿cómo no te van a emocionar? Sí. Y unidos por la nieve, además, ahora. Ahora sí, claro. Yo, como ya estoy vetusto, estoy ya en la decadencia victoriana. No, gracias. ¿Ves? Pero porque estamos terminando semana. Vamos a crear una sección que se va a llamar Cuéntamelo. Cuéntamelo. La rosa del amor. La rosa del amor. Ya. Cuéntanos tu historia de amor. Mon amour. Aquí tenemos el caso de Fernando. Además, yo puedo narrarlo también como si fuera un pasaje de la historia. A ver, venga. Aquí tenemos el caso de Fernando, cuyo amor pretendido y añorado se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia, en la lejana Viena, aquella Viena imperial de los Austria, de los Habsburgo. Ay, todos los fines de semana Fernando sale a pie desde Córdoba, transita por los Pirineos, cruza Francia y siempre andando, llega por fin a Viena el domingo para solo darle un beso. Inmediatamente tiene que regresar, el lunes tiene que trabajar en Córdoba. Y vuelve andando, y todo esto lo hace en el mismo fin de semana. Ponle un bocadillo en la mochila. 6.000 kilómetros hace Fernando para darle un beso a su amada. No me digáis que no hay mayor gesto de amor. En Mercedes, fíjate. Bueno, ¿Y el tipo que se le está quedando a Fernando? También puede coger Mercedes, ponerse a mitad de camino. Sí. Te iba a decir. Le llaman también Fernando el sílfide. También algún fin de semana puede venir Mercedes. Claro, pueden ir. O el autobús. También puede ir. Pues, y el avión, Juan, ¿no te acuerdas? Esa sesión de... Es que Juan no ha asistido todavía. Él está en otro momento. Sí, bueno, pues Fernando, me alegra mucho que compartáis La Rosa de los Vientos, tu querida novia, que está en Viena, y tú, a ver si algún día os unís. Bueno, pues quedad, por ejemplo, en los Pirineos, ¿verdad? Exacto, los Pirineos estaría bien. Exacto. Bueno, una segunda cosa que propone Fernando, esto ya aparte, es, dice, una idea para el programa, y es tratar mentiras de la ciencia. Resultados científicos, conocidos algunos y otros no tanto, que han sido falsificados a conciencia. Hay casos muy curiosos. ¿Sabíais que ni Galileo dejó caer 2 bolas desde la Torre de Pisa, ni a Newton le cayó una manzana, ni Watson ni Crick descubrieron la estructura de la doble hélice del ADN? Bueno, y por último nos recomienda el libro Las mentiras de la ciencia, de Federico Di Trocho. Federico Di Trocho, que como su nombre indica. Bueno, pues hombre, cada uno tiene su hipótesis, ¿verdad? Sobre lo que... Federico Di Trocho, bueno. Está la avenida de Pioggio. Claro. Y Trampolín Di Trocho. Y Federico Di Trocho. Di Trocho. Bueno, hemos tenido ahí una sección de correo muy literaria, con muchos libros, y eso está muy bien. Y ahora tenemos, amigos, la gente sin escrúpulo. Atención, atención, porque... Ay. Martín Espósito nos trae unas cosas, ¿verdad? Sí, surrealistas. Sí. Va a tener que hacer también su libro, ¿eh? ¿Sí? Así que se llama así, Escrúpulo. Escrúpulo. A ver, ¿qué propones, querido? Viajar a Teherán. Estamos en Teherán. Mira que está lejos Teherán. Sí. Un poquito. Pero andando, caminando. La capital de Irán. Ahí estamos. Esa república islámica revolucionaria. Nos encontramos con una mujer. Sí. Se llama Mina. Mina. Hombre, la gran diva de la canción italiana, que se fue a vivir a Teherán. Sí, fíjate. Sí, se ha retirado. Se conserva bien, porque dice tener solo 36 años. Bueno. Aquí también hay muchas Se quitan. Llamándose Mina, ¿cómo va a tener 36 años? Ya. 8 años de casada. Fíjate, y 8 años de casada. Se casó, pues eso. Se cayó, nunca mejor dicho. Se cayó, después de 8 años, al oler a su marido. Pero bueno, Martín. Sí. Se desmayó. Pero qué contundente, qué agresivo, ¿no? No, aguantó 365 días y ya el 365. Claro, ya ni ambientador. Nada. Ni fragancia, ni. Vamos a ver. Nada. Ni absorbe olor. Ni hierbitas aromáticas, ni incienso. Hace ocho años. Mina. Contrajo matrimonio con este señor. Con este señor. Hasta ahí bien. Del cual no conocemos su nombre. Había sido un buen hombre, un buen novio, había cumplido. Sí, buen hombre. Incluso tuvo su etapa Leonardo DiCaprio, quiero decir, Howard Hughes, en el que, bueno, incluso se duchaba 3 veces al día. se lavaba las manos cada 5 minutos. ¿Pero eso fue de novio o después? No, no, ya casado. Casados. Ah. O sea, se duchaba 3 veces al día. Sí, sí, era... A mí me parece un poco exagerado. Un poquito. Adicto al agua. Hombre, a no ser que seas muy guarrete y lo necesites. No, porque además suprime el pH, ¿no?, de la piel. Claro. Con tanta es muy malo, ¿eh? También depende de la profesión. Bueno, era, no sé, se llama Mina y él trabajaba quizá en una cantera. En el carbón, sí. Con mis abuelos, pues oye. Lavábase las manos constantemente. Sí, cada 5 minutos y 3 duchas. Y, duchábase bueno, 3 veces al día. Eso fue al principio. Un consumo tremendo. Y esto, claro, por lo que tú dices, Martín, era solo apariencia. Sí. Y seguramente unos años. Que ella les regañaba, que estás gastando mucha agua. Eso, hay que ahorrar. Vamos a comprar ese bidet. Mira, aquel ingenio. Mira a Ali, se llamaba Ali el hombre, ¿no? Ali. Mira a Ali, que nos estamos dejando una pasta en agua, que estamos en Irán, que esto es una cosa de secano. Claro. Y nos daban cosas como para de rosas, claro. Y que es un exceso. Es un exceso. El canal de Nefertiti II nos pasa la factura luego. La factura luego, bueno, hasta ahí bien. ¿Cuándo empiezan a torcerse las cosas? Ahora, el séptimo año ya empieza la cosa a cambiar y decir, bueno, pues entonces habrá que ahorrar y ahorra. Ahorra, que dice que no me ducho. Un momento. Eso puede tener justificación biológica, ¿eh? Cada 7 años hay un cambio de células. Ah, pues mira. Entonces puede ser con esa regeneración. No sufrimos una regeneración celular. Entonces Ali ¿sí? Sintió la llamada del desierto. Cambió. O sea, modificóse. La sequía se adueñó de él. Sí, puede ser. Ya no frecuentó más el manantial. No. Detestaba el agua y por eso no quería ducharse. Claro, es que dicen que cuando se abusa mucho de algo, lo acabas aborreciendo. Eso es. Sí, pues aquí, en este caso, se pasa mucho en exceso. Pasa mucho con el salchichón, ¿eh? Bueno. Oye, no me ha ocurrido, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Tú te comes 300 gramos de salchichón? Sí. Oye, y es que no quieres verlo más, por lo menos en un mes, ¿eh? ¿Sí? No, a mí no me ha pasado. No, a mí tampoco me ha pasado, pero, ¿eh? Tampoco... Total. Así que, pues la mujer ha pedido el divorcio. Ha pedido el divorcio porque todo el mundo dice que se ríen de ellos. Que se ríen de claro, ellos. Claro, porque hombre, se apartan. Sí, que no pueden salir a la calle. Le llaman mofeta. Sí. Pero entonces ese año no se ha duchado ni un solo día. No se ha duchado y claro, imagínate, pues ella pasa mucha vergüenza. O sea, es Mofetit Ali. Sí. Pero... Mofetit Ali. Vamos, pero olía tan mal que sus amigos, pues claro, les rechazaban. Hombre, sí, no sí, me sí, extraña. Es que además en Teherán, que ahí te caen los 50 grados al sol, ¿verdad? Es que, o la sombra. Sí, insoportable. Sale el Ali este con la mujer, claro. A pasear por la tarde un ratillo. Ya, pero es que ella, fíjate... Un año sin ducharse, ¿eh? Ella no dice que le deja porque tampoco le soporta, sino que es porque la gente les da de lado. Claro. También. Sí, porque se han quedado sin vida social, vamos. Y ahí también. No porque ya le esté sufriendo. Ella aguanta. Ha visto como su sentido del olfato ha sido suprimido, ya es como que ya no, ni siente ni padece. ¿Cómo ha aguantado tanto tiempo? Pues fíjate. Ahí las turrastas. Y el dormitorio también. Bueno. Él dormiría de noche, toda la ropa pegada. Uy. Sí, como para pedirle, oye, ¿me puedes subir esta olla ahí? Ay, no. Te la deje abajo. Pues si te vas abajo. Madre mía. En fin. O llegar a la carnicería. Bueno, ¿quién es el último? Yo. Este hombre no tiene escrúpulo. No tiene ningún escrúpulo. ¿Y qué han dicho? Ni esponja. ¿Qué han dicho los tribunales coránicos? Pues están en ello porque la juez pues ha pedido, claro, el divorcio porque olía tan mal que sí. No. O sea, que va a ser posible. Pero él, ante la posibilidad del divorcio, no ha decidido ducharse. No. Él sigue adelante. ¿Un momento? Le ha amenazado, pero no. Él sigue en sus 13. Esto puede ser una treta. Dice, mira, me voy a tirar un año sin ducharme, a ver si pide el divorcio. Me la quito del medio. Que no sé cómo, ¿no? Pues a lo mejor muchos la usan a partir de ahora. Claro. Oye, claro. ¿Sabe? Hilando. Sí. ¿Quién creéis que es menos guarrete? ¿Una vaca o un cerdo? Lo digo por el siguiente asunto y esas cosas. ¿Una vaca o un cerdo? Sí. Una vaca. No. Por Dios. Tú le preguntas, ¿cuál ha sido el último día que se han lavado? Tú le preguntas a la vaca y te dice, ¡muuu! Y el cerdo, oink, oink, oink, oink, oink. Claro. Oink, oink. Es evidente. Bueno, estamos terminando semana, amigos. Estamos muy felices, muy contentos. Hemos realizado una semana, yo creo que muy agradable para vosotros. La Rosa de los Vientos en esta quinta oleada invernal. Frío tremendo, somos europeos, ¿y qué? Media Europa está congelada. Pero desde aquí irradiamos el calor suficiente para concebir una sonrisa. Hajduk, Picasso, Anónimo... Los Ozón recorriendo toda Europa con su autobús gigante. Allá donde llega el autobús de Ozón, es como que... todos bailando en París, en Londres, en Madrid. Bueno, vamos a elegir el europeo del día. Sí. Se llama Frank. Frank Vermeiren. ¿Cómo? ¿Eh? Vermeiren. Meiren. Ah, que es el hermano Vermeiren. De Iron, ¿no? Vermeiren. Sí. En este caso es belga. Ah, es belga. Es belga. En este caso es belga. Bueno, cada uno nace en un sitio. Oye, cada uno puede nacer donde... Exactamente. O sea, son Iron y Frank Meiren. Exacto. Es como Einstein, para ¿verdad? Albert y su hermano Frank. Eso. Bueno. Voy a perder hasta los papeles. Ay. Bueno. Es que este Martín se ilusiona con nada, ¿eh? Es verdad. De la familia Meiren. Sí. Y estaba aquí con mi otro chiste, por Dios, ¿cuál es el colmo de un cerdo? Y, sí, ¿cuál, ay, es? Ay, ¿cuál ay, es? Que le regalen un jamón por Navidad. Uy, qué crueldad. Y claro, ya y lo sí, uy, sí, mira, pues no sé, bueno, si formará parte del CD. ¿Y qué pasa con Frank Meiren? ¿Ha creado un CD? ¿Cómo? Musiquita. ¿Más competencia para el CD de La Rosa de los Vientos? Sí. Pero este está dirigido hacia los... bueno, al porcino. Pero un momento, Martín. Hasta ahora teníamos el CD de los gatitos. Sí. El CD de los perritos. Los perritos. El CD de los pajaritos. El CD de los pitufos. De los pitufos. Y ahora tenemos el CD de los cerditos. También, el CD de los cerditos, porque... resulta que, bueno, cuando, ya sabes, el momento es ese swan. Sí. Pues es una musiquita romántica, entonces parece que todo va mejor. Y claro, ¿por qué los cerdos no pueden tener también su momento? Su momento. Y su música. Sí, ¿qué tratas de explicarme? Que gracias a este CD que he inventado... Tú me conoces mejor. Este veterinario... Gracias a este CD que he creado. Veterinario. Ah, es un veterinario, resulta que los cerdos se predisponen mejor para la inseminación artificial. Que entran en celo. Hay un macho refunfuñando, resoplando, rezongando, gruñendo. Oink, oink, oink, oink. Ha sido un éxito en Holanda, ¿eh? Ha sido un éxito. ¿Dónde? En Holanda. ¿No era, y ahora... ¿no era belga? Sí. Pero... Ah, del país vecino, ¿no? Donde va a vender los domingos, en el rastrillo. Empezó a vender en Holanda y ahora dice que va a empezar a comercializarlo en Bélgica. Allá es donde le llevé la furgoneta. Ya ha vendido 400. ¡Uli! O sea que... ¡Los granjeros! Tiembla la rosa, tiembla. Le están dando ahí a la camada. La semana que viene en la FIBE lo vemos, ¿eh? Bueno, buen fin de semana a todos. Hasta el próximo domingo. Que se dé bien.